Sin más, la actual temperatura en la ciudad de Santa Rosa y todo ahí con el cielo nublado y hay probabilidad de lluvias porque está el pronóstico con tormentas aisladas durante toda la jornada de este martes. Vamos a darle la bienvenida al aire a Mónica Suárez, una de las fundadoras de Luchadoras de la Vida. Mónica, Pablo acá te saluda de Radio Kermés. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo te va, Pablo? Bien. ¿Cómo andás, Mónica? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno. Mónica, acá, tratando de asimilar la disolución, acostumbrarme a lo nuevo. Sí, a ver, contémosle a la audiencia, porque yo sé lo que pasó, pero bueno, la audiencia no sabe. Contá, a ver, ¿qué es Luchadoras de la Vida y qué ha pasado? Bueno, Luchadora de la Vida se fundó hace 11 años. Sí. Y bueno, primero nos conocimos con las chicas en una sala de quimio. Bueno, Estela Zúñiga comienza este camino, que ella comienza a ir a los merenderos con la kinesióloga y la enfermera que nos hacía las quimios. Bueno, entre ellas tres empezaron a ir a acompañarla a los merenderos y ellas más o menos ya hacía un par de meses que estaban haciendo ese trabajo y me sumo yo. Bueno, y empezamos a juntarnos a tomar mate, después empezaron a sumar más chicas y bueno, decidimos armar un grupo de contención y también visitar a los merenderos porque eso nos hacía re bien, juntábamos golosina, ropa, caramelos, muchas cosas que les llevábamos a los nenes. Y eso nos empezó a hacer bien, pero también nos hacía bien tener charlas entre nosotras. Entonces decidimos hacer un grupo de autoayuda. Bueno, así fue creciendo Luchadoras, bueno, hasta ahora, que cumplimos 11 años en julio. Y bueno, ya veníamos bastante cansadas, nos habían cedido un espacio, Municipalidad Santa Rosa, gracias a Dios que nos cedió un espacio porque estábamos en la casa de Estela, trabajando. ¿Hola? No podíamos recibir mujer, no podíamos... ¿Hola? No, sí. Sí, no podíamos recibir... Sí, decime. No, porque justo se había cortado por eso. Pero seguí que está bien ahora la llamada. Listo. Mira, nos juntábamos lo de Estela, bueno... no podíamos ahí recibir a ninguna paciente nueva, nada, como para contenerla y ayudarla. Porque, bueno, era una casa de familia que entraban, salían y, bueno, no había privacidad como se necesitaba. Empezamos a recorrer la municipalidad y, bueno, Lucas Borra, en ese momento el director de comisiones barriales, nos cede el espacio ese que estuvimos hasta hace unos días. Bueno, ahí estaba en un estado deplorable el lugar, tuvimos que arreglarlo, lo fuimos acondicionando, le hicimos cortina, le dimos color, pintamos todo, dejamos todo re lindo. Bueno, ahí recibíamos a las mujeres que necesitaban contención, no solo a las mujeres, o sea, que pasaban por enfermedad, sino también a familiares. Bueno, ahí estuvimos trabajando 3 años, la verdad, mira, no tenemos más que agradecimiento para con la Municipalidad de Santa Rosa por esos 3 años hermosos y la experiencia hermosa que vivimos. Hace un año decidimos hacer la asociación Luchadoras de la Vida. Bueno, fue terrible el trabajo que tuvimos que hacer hasta que logramos tener la asociación. Pero bueno, para todo esto ya veníamos bastante cansadas nosotras, las más viejitas, porque quedamos tres nada más de las de antes, de las viejas de antes del principio, que Estela Zúñiga, Pilar Vincent y yo, Mónica Suárez. Sí. Después se habían sumado chicas que habían perdido algún familiar, algunas chicas que habían pasado por la enfermedad, otras que eran voluntarias, que no habían pasado. Y bueno, y el año pasado como que, bueno, se enferma mi papá y ahí comienza mi decadencia, digamos, para con el grupo. No podía estar al 100%, al grupo se le dedicaba muchas horas, tenía mucha dedicación, teníamos en el grupo, te demandaba mucho tiempo, porque siempre hay que estar activa, concientizando. Siempre se suma una mujer que hay que o llamarla por teléfono. Bueno, es un arduo trabajo el que hacíamos. Bueno, yo este año, en agosto, decido dejar porque me parecía que era, o sea, que ya no le podía dar más al grupo de lo que le venía dando y sentía yo que estaba en falta con el grupo. Entonces tomo la decisión, fue una decisión difícil porque la venía ya. La venía estudiando desde marzo, que ya la decía, no, el mes que viene, no, el mes que viene, y lo estiraba. Bueno, llegó un momento que no podía más porque era mi casa, mi familia y mi padre, a quien le tenía que dedicar muchas horas. Así que bueno, hablé con las chicas en una reunión, justo también pasó que Estela estaba con un problema de su mamá, que pasó también por la enfermedad. Y la mamá estaba muy. Entonces ella decide correrse un poquito y yo decido tomar la decisión de renunciar. Cuando yo renuncio a la asociación, dos chicas más que estaban en la asociación deciden bajarse también. Bueno, después Estela Zúñiga pierde a su mamá y bueno, eso también fue un golpe para todas porque bueno, era contener, ayudar, acompañar a Estela. Así que decido seguir acompañando un poquito más. Le digo a Estela, bueno, yo voy a estar con vos un poco hasta que ella se acomodara. Estela dice, mirá, yo, Moni, no sé, porque ya tampoco me siento en condiciones de seguir. Así que bueno, ella también toma la decisión de dejar. Y atrás de ella, Pilar, que éramos las más viejas. Las chicas habían decidido seguir seguir con el grupo, hasta marzo probar a ver si ellas lo podían seguir. En esto se inaugura el parque lineal y nos llama Damián Busto y nos dice que bueno, que íbamos a tener que compartir el lugar porque el chico que limpia la plaza iba a dejar sus herramientas y el que cuida en la noche también por ahí iba a necesitar ese lugar, pero lo íbamos a compartir. Entonces, nosotras pensamos y nos volvió para atrás que no íbamos a poder tener la intimidad que teníamos para con las pacientes que se recibían. Entonces, como nosotras ya estábamos recontra cansadas, dijimos, bueno, nosotras nos vamos, no, no, y tomamos nosotras la decisión de irnos. Porque, bueno, Damián lo que dijo en su momento fue que nos ofrecía un espacio nuevo para que nosotras estuviéramos al 100%, o sea, como estábamos en ese lugar, para que no perdiéramos la intimidad. Bueno, nosotras decidimos terminarlo. Y las chicas ahora están analizando la propuesta que les hizo Damián. O sea que existe la Las posibilidad, otras chicas que Mónica, quedan. o sea que existe la posibilidad de que Sí. un grupito siga Sí, sí, con sí, sí, luchadoras de la sí. vida. Ah, buenísimo eso. Sí. No sé si luchadoras de la Está bien, vida, o pero sí a lo mejor con otro ellas nombre, deciden pero poner su haciendo esto propio que. nombre, Claro, pero haciendo lo que estábamos claro. haciendo nosotras. Bien, bien. Esa es la idea. Nosotras, como les dijimos a ella, que esa la decisión que se tomara, se las íbamos a acompañar. Claro. Conocen el camino, digamos, Sí. que es este camino de la concientización, de lo que veníamos haciendo. Si bien ellas estaban atrás nuestro, pero ellas sabían todo, qué hacer, qué no hacer. Sabían todo porque estaban empapadas en el Claro, tema, porque Y si no están ustedes también Todas para hacen tres, están claro, ustedes tal para darle cual, una tres, mano. cuatro años, Claro. sí, para darle una mano y acompañar. O sea, son 3, 4 años que están las chicas en el grupo. Y bueno, y algunas, bueno, colaboraban de vez en cuando cuando hacíamos los eventos. Ya venían hace como 5 o 6 años que venían colaborando en algunas cositas. Después decidieron sumarse, ahora 3 años, 4, de lleno al grupo. Así que bueno, estamos en esa situación. Pero bueno, lo que yo quería era agradecer a Damián, en su momento, agradecerle a Lucas Borra, que fue el que pasó, que nos dio el lugar, que no, nos escuchó, la necesidad que teníamos nosotros de tener un espacio para poder contener a las mujeres y a la familia de los pacientes oncológicos. Y bueno, en este caso a Damián, que nos acompañó, estuvo, nos apoyó. Este año nosotros no íbamos a hacer un evento porque, bueno, Estela estaba en una situación complicada, había fallecido su mamá hace poquito tiempo y yo había decidido dejar el grupo, pero bueno, estaba ahí tratando de despegar, de salir, iba menos, pero bueno, estaba en esa situación. Y las chicas, en forma de agradecimiento a todo lo que nosotros le habíamos brindado, decidieron hacer una caminata que les ayudó Damián y la Municipalidad de Santa Rosa. Hacer una caminata en honor a nosotras tres, por el camino que teníamos recorrido de estos 11 años. Bueno, así que nos hicieron, ellas organizaron la caminata, nosotras no nos involucramos porque, bueno, mucho trabajo. Y nosotras, me acuerdo que para las anteriores, siempre en julio ya teníamos todo hecho Claro. y ellas toman la decisión en septiembre de hacer la caminata. Imagínate, nosotras empezamos a enloquecernos con Estela y decir, ay, No van a tío, llegar con los no van tiempos a tener y no, tiempo, claro. pero lo organizaron Pero igual. no, estaba Damián y la municipalidad atrás que las apoyaron, así que salió todo perfecto, fue hermoso, fue emotivo. Yo lo tomé como mi último evento, que iba a ser con luchadoras, porque bueno, yo me Claro. retiraba. Bien. Y así que fue muy emotivo, muy lindo, y bueno, quedamos recontra agradecidas con las chicas porque bueno, les salió hermoso. Ellas también se sintieron satisfechas porque lo habían logrado y ellas también tenían sus miedos. Pero bueno, la verdad que les quedó hermoso, así que Patricia González, Ale Olien, Claudia de Riglos, las chicas de Estela Canova, Mari Flores, la verdad hicieron un trabajo hermoso. Y bueno, más que agradecidas con ella, de haber vivido un momento tan emotivo, tan hermoso, y bueno, y a la municipalidad que puso y prestó, puso el hombro en esto también. Así que Mónica, bueno, yo quiero agradecer, sí, quiero no, agradecer a la Municipalidad de Santa Rosa por habernos cedido esos 3. Salimos. Porque fuimos muy felices en ese lugar, muy bueno. felices y pudimos hacer lo que nosotros era el sueño nuestro, tener un lugar y poder cumplir con eso. Así que más que agradecidas. Mónica, te agradecemos nosotros ahora Sí. el testimonio y bueno, Bueno. ojalá continúe el grupo con otro nombre, pero Sí, que haya este ojalá. apoyo. Gracias y que tengas Sí. buen día. Gracias a vos. Hasta luego. Bien, pasaba Mónica Suárez, una de las fundadoras de Luchadoras de la Vida. Bueno, el grupo ya venía ahí, como que se iba a disolver y la municipalidad justo les pidió compartir el espacio con tareas del mantenimiento del parque lineal, el lugar donde ellas hacían la contención a pacientes oncológicas, cáncer de mama, se dedicaban a eso. Bueno, hay un grupo por ahí que continúa con otro nombre, pero brindando esta contención necesaria para las pacientes oncológicas. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com.